Un invitado especial que ha venido a visitarnos. Hoy te trajimos la entrevista acá al estudio de la calle Valcarce. Estamos con Franco de Pian, que viene a participar de la Tuel Rock y que además nos viene a contar un poco cómo está el under en Capital Federal. ¿Cómo estás, Franco? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien, todo muy bien. Bueno, contanos, Franco, ¿qué es venir a tocar a la Tuel Rock para vos desde Capital? Bueno, la verdad que primero es un placer enorme y también una responsabilidad más que interesante, porque bueno, es una causa que nos atraviesa a los pampeanos todos, estemos acá o en cualquier parte de la galaxia, porque es parte de nuestro genoma este reclamo por los ríos. Y bueno, por lo que se ve en las noticias, es algo que parece que no cesa y se renueva todos los años. Por lo tanto, nosotros que venimos siguiendo esto hace bastantes años, está buenísimo ver cómo va tomando cada vez más parte y más diálogo en la sociedad, en las nuevas generaciones, y bueno, y ser parte de este momento a través de lo que uno hace, de la música y del mensaje que uno lleva, la verdad que está buenísimo, por eso tiene un plus. El último disco de Testa, que es el trío con el que grabaron dos discos, ustedes tienen un tema que habla de la problemática. Contame cómo surgió, cómo apareció eso. Bueno, el disco Leyendas del Monte, en realidad lo que nos pasó fue como que es el primer disco que grabamos, como viste que nosotros estamos como un poco dispersados, viste, por el país. Y lo grabamos como a distancia, pero justamente con más nostalgia y con más ganas de mostrar el lugar de donde nosotros venimos y lo que alimenta un poco nuestra creatividad para componer. Y en el caso de uno de los temas, que es el que vos mencionás, que es Viento Puelche, cada uno de los temas del disco está pensado en una ficción, en cosas que no pasaron, pero que podrían pasar o podrían ser parte del paisaje, porque son cosas que pasan en la llanura hace siglos, y la historia de este es de un pueblo que queda completamente seco, y después, como todo lo que queda seco, como ese pasto que nunca se riega, se prende fuego enseguida, y es un pueblo que desaparece a través de las llamas, pero sin embargo eso se transforma luego en un viento que pide la justicia de ese agua que desaparece. Más parecido a la realidad de lo que hemos vivido en el último tiempo. Claro, después cuando uno ve justamente lo que ha pasado en este último verano, es que ya directamente abandona cualquier tipo de realismo mágico y se transforma en algo que es una repetición de algo absurdo, de que no puede permitirse de que siga pasando, ¿no? Pero bueno, o sea, en su momento quisimos pensar de que ya solamente eran cuestiones del pasado, pero se repiten. Por lo cual también hay una doble parte que también es lo que fomenta que lo sigamos tocando y lo sigamos prestando, porque estas cosas siguen pasando. ¿Te parece que nos cuentes musicalmente de qué habla este tema y después te pregunto cómo está el under en Capital? ¿Cómo no? Estamos hablando de que lo toquen acordes, digamos. Exactamente. Basta de cháchara. Vamos a la práctica, directamente. Vamos a lo que te trajimos. Muy bien, muy bien, muy bien. Un poco exigente. Ah, al final, ¿viste? Esa era la canción, no, mirá, tanta intro. No le dejaste intro. Pero ni tomar el mate, tuvo que rock, seguir corriendo. La canción dice rock, rock, yeah, nena, nena, hoy fui a ver tu rock y solo había nena. Juntando cenizas del aquel, las brasas y el fuego hervían la piel, ni un rastro del viento que fue alguna vez un pueblo, ni un rastro del viento que fue alguna vez mi pueblo, no queda más un suelo, no queda más un perro, nos queda solo el sueño y el deseo del río tocar. Al puelche, llevé. Seguro te preguntarás de dónde viene ese fulgor. Ay, niño, no te asustes, solo son las almas que vagan por su ser. Bajo la promesa de hacer memoria viva y el cauce de ese río traer. Es por los que se fueron, es por los que hoy luchan, los hijos de tus hijos también. Abriendo tus brazos al puelche. Dejando que el viento te lleve. Abriendo tus brazos al puelche. Dejando que el viento te lleve. Resistir es cantar. Cuando al fuego igualas. Con el rastro del mar. Impecable. ¿Cómo la verdad, canta así ¿no? a la mañana? Yo me preguntaba exactamente lo mismo, esa claridad en la voz. Los mate, gracias por los mate. El mate, dice, tomó medio mate. Bueno, le vamos a dar otro. Tremendo. Entonces. Bueno, recordamos que Testa, en su formato eléctrico, va a estar hoy siendo parte de la Tuel Rock en el Parque Olivera a partir de las 17 horas. Bueno, Fran, tremendo. La verdad que... Yo quisiera dedicarle la canción que pasó recién a Sofía, que está escuchándome en Buenos Aires. Ahí va. Te extraño. Saluda a la Sofi. Además de... No le pongas mucho dulce a las tostadas, que no puedo llevar mucho dulce. No, además es un tierno, ¿no? Tiene todo este compositor. Bueno, Fran, contanos un poco cómo está Lander en Buenos Aires. Me he enterado que ha pasado cosas con centros culturales que están cerrando. Bueno, mira, a ver, la cuestión con la escena under en Buenos Aires, yo creo que tiene varias ópticas como para ver. Una, en realidad, es prácticamente una política de Estado, prácticamente a veces de clausura, de ir a ver espacios y que siempre justamente... Lo que ocurrió en Cromañón dejó heridas muy muy muy grosas en la sociedad allá, y sobre todo la posibilidad o la ventaja de, ante cualquier cuestión, ante cualquier mínimo indicio de irregularidad, que se pudre el rancho zarpado, y que obviamente desde la lógica uno no podría protestar y decir, che, no, pero mirá que peligraba todo. El tema es que una cosa es que vos quieras mantener los lugares en un determinado orden, qué sé yo, y que cumplan con ciertos requisitos, y otra cosa es que directamente los clausures por cualquier cosa. Bueno, de eso ha estado pasando bastante en estos últimos años allá en Capital. Yo durante bastante tiempo trabajé en un centro cultural que se llama Huele el Pez, allá en Buenos Aires, y bueno, la verdad que el tema de la clausura allá lo maneja un área de gobierno que se llama... se me acaba de borrar... La GC. La Agencia Gubernamental de Control, que son los que un poco controlan la parte de gastronomía, de salidas, habilitaciones, viste, de eventos y demás. Ahora, eso en realidad lleva a que cuando te caen las inspecciones es una lotería, ¿viste? Podés tener el lugar que se te cae a pedazos y van y no pasa nada, chau, si te viste no me acuerdo. Y otra vez es que tengas todo en regla y te pase, viste, como Homero que va y que lo agarra la policía y le dice, mirá, tenés roto un faro. No, pero no tengo roto. ¡Pa! Ahora lo tenés. Mirá, me vas a tener que pagar. Viste, ocurre algo así, es un poco siniestro, pero me parece que eso también es una cuestión de la noche en general. Me parece que es una lucha que se tiene que dar dando también desde el mismo lado. Mientras avanzó durante estos últimos años con la ley de centros culturales, bueno, también avanza en la noche en hacer entender de cómo se tiene que reglamentar. Porque mientras vos esperás que un órgano venga a reglamentar todo eso que se charló en una ley, y en el medio está y dice, y mirá, macho, todavía acá es esta dualidad que hay entre el proceso legal y la calle, ¿no? Digamos. Entonces, bueno, las clausuras han sido de lo más disparatadas. Por ejemplo, este año volvieron a clausurar un lugar. Porque, por ejemplo, no sé, el chabón que estaba en la puerta no estaba en el gremio de los patobicas, o no estaba en el registro de patobicas. Primera vez que me entero que hay como un gremio de patobicas. Así que, bueno, son cosas así que decís, pero ¿en serio me estás clausurando por esto? A ver, no estamos hablando de que es un lugar donde siempre se pudre todo, digamos, por lo general son shows donde hay mesas, recital a pocos decibeles y demás. Pero bueno, viste, esas cosas siempre están como de la mano. Tal vez ahora han surgido nuevos actores que un poco regulan esta tarea. Por ejemplo, hay un grupo de abogados que se llama Abogados Culturales, que se dedica justamente a dar asesoría a todos los centros culturales o personas que quieran emprender en ese sentido. Y bueno, para que justamente te cae una inspección, que primero que tengas bien tu parte, digamos, que tengas todos los papeles en regla, que sepas cómo encararlo, porque también es tu obligación. Pero bueno, pero por otro lado también, ¿qué pasa si te surgen estas cuestiones más más complicadas, ¿no? Que no te lo clausuren por cualquier cosa. Exacto. Pero bueno, viste, es algo que se va renovando y fueron los centros culturales, ahora está empezando a pasar también con las milongas. No hay algo que regule las milongas. Entonces, ¿qué pasa? La cuestión legal a nivel de la ciudad y avanza por un lado, pero después van surgiendo nuevos actores. Eso se va redefiniendo rápido. El tema es que no encuentran opción para los artistas que por ahí no tienen una plata como para alquilar un lugar, porque sabemos que en Buenos Aires hay un montón de lugares que si tenés plata vas, lo alquilás y podés tocar. Sí. Pero también hay un montón de bandas y artistas, digamos, que esos medios no los tienen. Sí. Poder encontrar un equilibrio, ¿no? Sí, ni hablar. En realidad, bueno, son eslabones de una misma cadena. Y bueno, también, o sea, es como que por lo general, cuando uno va a estos determinados lugares, siempre tenés un mejor arreglo que el lugar que a cara de perro te dice tráeme 5 lucas o no te presto el lugar con los sonidos y demás. Claro. Y ahora yo creo que lo que tiene que haber más es una profesionalización, porque la realidad también es que hay un montón de lugares que se han como proclamado el mote de centro cultural. Y bueno, en realidad tenés un 2x2 con un solo micrófono y bueno, también eso, claro. O sea, es como, dale, si la idea es justamente ahora profesionalizarlo y darle una vuelta de rosca, que eso sea interesante, ¿no? Digamos, porque si no, también es parte de seguir retrucando un sistema de mierda. O sea, vos que tenés un centro cultural para vender cerveza, nada más, o sea, dale. Entonces es como que, una vez más, ¿cuánta cultura te llevaste y cuánto se vació tu billetera? ¿Viste? Entonces es como que es un proceso que se va dando. Una ¿viste? Vez más el músico y el compositor, el artista queda al margen a un negocio que claro, que pero hay. Bueno, justamente en esta cuestión de por el reclamo de los centros culturales hay claramente una unión entre las personas que tienen ese lugar y los músicos. Ahora justamente cuando la persona que se encarga de manejar estos lugares ya gana esa pelea, bueno, ahora en realidad es empezar a hacerlo un poco más justo. Y justamente vos querés lograr buenos espacios de cultura, bueno, realmente tenés que lograr que estructuralmente eso también acompañe, ¿no? Claro. ¿Vos qué opinión tenés al respecto de que los centros culturales o de algunos bares cobren para tocar? Porque acá en la ciudad de Santa Rosa también hay algunos lugares que pasa eso. Que no, a mí me parece, a ver, yo creo, ya sea un centro cultural o sea con lo que sea, me parece que hace falta más tacto, ¿viste? En ese tipo de cosas, porque, a ver, se sabe que hay artistas que realmente tienen una propuesta muy buena y tal vez no pueden llevar la cantidad de gente que se necesitaría como para que cierre los números y demás, pero está justamente va en dos cuestiones, en lo artístico y en la convocatoria, ¿viste? A veces, por ejemplo, me ha pasado de que de repente un lugar te cobra, pero no sé, qué sé yo, llevábamos un montón de gente. No, claro, te da buen sonido, pero nosotros llevábamos más gente, entonces en los números finales te convenía más que el loco te cobre. Claro. Pero en otros, viste, o sea, es como un seguro. Cuando vos vas, por ejemplo, a un 70-30, un 60-40, no sé, los arreglos con porcentaje que no implican que vos tenés que desembolsar una guita de entrada. Bueno, eso a vos te permite la posibilidad de siempre a ver. Hay que agitar, hermano. Claro, sí, si va a tocar, agítalo. Después, si no va gente, y bueno, qué sé yo, hay un montón de factores por los cuales eso te puede pasar. Pero si vos te vas a quedar así de brazos cruzados para que el lugar haga todo, y no. Pero también el lugar tiene que moverlo. ¿Viste? O sea, ¿entendés? Tiene que haber una sinergia entre artista y lugar para que las cosas pasen piolas, ¿viste? Mm. Entonces, ya poner ese planteo de entrada y vos me tenés que cobrar porque yo te pongo el sonido y todo, y bueno, y mirá si yo te traigo gente, ¿entendés? Si va bien, y tu amortización de equipos. No corre del mismo lado de la convocatoria, ¿viste? Además es loco lo que pasa porque hay un circuito, digamos, alrededor de los músicos, de las bandas y eso, que digamos, que da de comer a mucha gente. Sí, y sí. Justamente con esto te quería preguntar, digamos, allá en Buenos Aires, ¿se puede vivir? ¿Vos podés pagar el alquiler tocando? Sé que tenés otra banda, además de Testa, que se llama Convidadores, Convidadores, ¿laburan en Buenos Aires? O sea. A ver, la realidad es que eso te puede pasar en cualquier lugar donde vivas, que. A ver, vos te vas moviendo a través de un determinado circuito y aún así todo, viste. No podés estar siempre tocando en la misma ciudad, en la misma localidad, porque vos siempre tenés tu público. Pero tu público, a ver, siendo honestamente acá todos los que estamos en el estudio, a vos te gusta una banda. Esa banda toca cada 15 días. ¿Vos vas a poder ir a verlos todos los días? O mejor dicho, ¿vos pagarías una entrada para ir a verlos cada 15 días? No, la verdad que no. Claro. Y justamente, vos cuando ensayas, ¿vos podés preparar un show distinto como para captar a esa gente cada 15 días? No, tampoco. Entonces es como que si vos la querés hacer, en realidad tenés que ir encontrando las formas de dividir lo que son un show en lo que vos digas, bueno, de este show agarro, pongo todo, me saco la plata, le pago el colegio a los pibes, todo, y otra es, bueno, es un show que necesito, que no voy a sacar un mango, pero tal vez haya más gente que me vea, que conecte con un público. Sí es interesante empezar a sacar la beta de poder tocar en distintos lugares, ¿viste? Obviamente teniendo todo, cordones y cordones de la provincia de Buenos Aires para ir a tocar y hacer tus movidas. Siempre igual es un obstáculo, pero hoy yo considero que con todo el avance de redes sociales, internet, todo, podés tender una red como para hacer fechas en lugares cercanos y en esa forma moverte y que te sea un poco más redituable. Siempre el camino de la composición y el trabajo creativo es mucho más arduo a la hora de poder recaudar algo, ¿viste? Pero si lo pensás a largo plazo, te puede dar ese resultado, ¿no? Con una banda, por ejemplo, no sé, me preguntás con Convidadores. Sí, Convidadores es una banda que tiene un año. O sea, yo no espero en este momento de que eso me llene los bolsillos. O sea, con que ahora nos paga la sala, ya está. Pero bueno, es ver ese horizonte. Por lo menos autosustentarse, que en Buenos Aires no es fácil. Exacto, digamos. Exacto. Bueno, en la época de que estábamos con Testa tocando un montón allá en Buenos Aires, bueno, sí, se lograba que sacáramos una plata para grabar, para, qué sé yo, viste, para pagar los ensayos, para pagarnos los insumos, viste, o sea, pero bueno, justamente cuando haces un cálculo de todo lo que te tiene que entrar, decís, bueno, es un montón de plata. Claro. Bueno, Fran, ¿querés cantarnos algo de Convidadores que no conocemos mucho acá en? Bueno, Convidadores es un proyecto que arrancamos con amigos de distintas bandas con las que yo he formado parte allá en Buenos Aires. Hay miembros de una banda que se llamaba Las Carmelitas, de rap. También de Ohana, de un dúo quinteto que también tuve en un momento. Y después de bandas amigas como los Soul Parking, que ahí está el amigo Francisco Di Pietro. Entonces, la propuesta. Ya los vamos a llamar a todos. La propuesta propuesta de Convidadores directamente es que en estos tiempos de neoliberalismo tan horripilante, tengamos algo de qué convidar, ¿no? O sea, no te alcanza, bueno, te convidamos. No podés pagar la entrada y bueno, esta vez te convidamos. La primera es gratis. Ahí va. Bueno, y esta canción que voy a tocar ahora se llama Media Naranja Interestelar. Espero en los sueños divagar con tu boca. Hoy todas mis cartas se echan a andar, menos la que reza que vuelva a comenzar. Aunque nadie te quiera, hay un alguien dispuesto a ser tu socorro en lo espiritual, tu media naranja interestelar. La tentación de lo corporal se va alejando, no es casualidad. Pastillas en la mente no te hacen más decente. Recuerdos que se hacen grandiosos, desastres de los más grandiosos. Hoy encuentro luz hasta en el fondo de mi alfombra. Hoy todas mis cartas se echan a andar, menos la que reza que vuelva a comenzar. Aunque nadie te quiera oír, hay un alguien dispuesto a ser tu socorro en lo espiritual, tu media naranja.